Emilio Sánchez tiene el... Rusia decidió abandonar la Estación Espacial Internacional. ¿Por qué? Porque no se aguanta ningún occidental. Putin no se aguanta a un gringo, no se aguanta a Nicolás Samper, no se aguanta a María Juliana Correa, no se aguanta a Mauricio Amador, no se aguanta a Jorge Enrique Roa, no se aguanta a nadie ese man, no se aguanta sino a los suyos, a los que son como él. Y decidió abandonar la Estación Espacial Internacional 2024. Y para ello decidió anunciarlo públicamente, y ya hay tres compañías que quieren reemplazar a los rusos: la de Elon Musk, SpaceX, Boeing y Northrop. Bueno, pues este año hubo polémica por el tenista serbio Novak Djokovic. Recordemos que esto fue polémica en el Abierto de Australia, se volvió toda una novela y terminó desencadenando intercambios verbales entre dos gobiernos, así también como un debate sobre el cumplimiento de los mandatos de vacunación en todo el mundo. Sí, eso fue un rollo. Esta canción fue el primer sencillo que lanzaron Sting y Shaggy del disco que hicieron juntos en el 2018, 44876. Recordemos que tuvimos la oportunidad de entrevistarlos, Orlando y yo, para los originales en ese momento. Y además ellos vinieron a hacer el primer concierto, el concierto de inauguración en el Movistar Arena. Esto se llama Don't Make Me Wait. La canción que viene ahora es una canción que fue lanzada a finales del 2022 por artistas colombianos: Jaime del Hierro, D'Artagnan, que es un excelente guitarrista y compositor, y un amigo de esta casa, Chabuco. Se llama Piel de Madera. La primera vez que te vi, estabas olvidada por ahí. Sin dudarlo me acerqué. Hasta si sí hay que quitar ya esas cosas de los jabones, ya lo están bañando, pues porque ya Tony está muy olvidadizo, pero cuando canta, canta. Pero Tony ya 96, esto es como, digamos que es como un saludo. De esos últimos saludos que pudiera recibir Tony Bennett, pero aguantado como un roble. ¿Cómo se llama el man en italiano? Sí. ¿Antonio Benedetto qué? Anthony Dominic Benedetto, sí. Vas en la pretumba de Tony. No. ¡Nico! Hombre, los celos no son buena compañía. Se lo puede decir un hombre que estaba en el Alto del Obispo, en Huila, aquí en Colombia. Su mujer, con gran fama de ser una señora bastante celosa, salió de la casa porque le dijeron: su marido anda por allá en unas ferias. Y entonces fue a buscarlo. Y cuando lo encontró, el hombre estaba bailando con cuatro mujeres. La señora, enfurecida, tomó un cuchillo, una daga samurái, y esa daga la hincó y la enterró en el corazón de una de las mujeres. Cuando la policía capturó a la dama, le dijeron: ¿por qué usted solamente asesinó a una de las cuatro mujeres con las que estaba bailando su marido? Ella, sin ninguna clase de remordimiento, dijo: es que con ella se estaba bailando foxtrot, pero con la que maté estaba bailando champeta. Bueno, lástima no corregirlo. Vamos con música. Esta canción del 2013 es uno de los éxitos más grandes de Katy Perry. Ella nos visitó, creo que en el 2015, con el tour de este disco, el disco Prism. De hecho, esta canción fue número uno en varios países, entre ellos Estados Unidos y el Reino Unido. Roar. El presidente Joe Biden completó todos los protocolos para salir un día y decir: I'm free, I'm free. Todo el mundo pensó que es que ha estado preso, pero es que se le olvidó decir: sí, I'm a COVID-free patient. El presidente Biden resolvió su tema de COVID el 25 de julio de 2022. Le dio un poquito de tos y le costaba un poquito moverse rápido. Pero él tiene los grandes recuerdos de cómo subía Barack Obama los aviones. Él subía trotando. Joe ha tratado, pero en una de esas... No. Recuerdan que casi se nos mata. Sí, no, el hombre... Hay que tener cuidado. María Juliana. Bueno, pues el 17 de febrero de este año, la estrella de Hollywood, Johnny Depp, fue condecorado en Belgrado con la medalla de oro al mérito por sus grandes aportes a las actividades culturales públicas y cinematográficas y la promoción de este país. Este galardón le fue entregado por el presidente serbio, el nacionalista populista Aleksandar Vučić. La canción de ahora es de 1981 y es un clásico que fue número 3 en el Reino Unido y número 10 en Estados Unidos. Un tema que hizo Kool & The Gang con la producción del gran Eumir Deodato de Brasil. Get Down On It. Tuvimos la oportunidad de entrevistar al guitarrista y voz Volker Hinkel del grupo Fool's Garden. Esto pasó en marzo y dice así. I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. About the blue, blue sky, and all that I can see is just a yellow lemon tree. I'm turning my head. Bueno, yo creo que todos los que vivimos los 90 recordamos esta canción, que es uno de los himnos de esa década y uno de los clásicos del rock alternativo, y es Lemon Tree de la banda Fool's Garden. Pues bien, tenemos hoy de invitado al guitarrista de Fool's Garden, que es el señor Volker Hinkel, que nos saluda hoy desde Portugal. How are you, Mr. Hinkel? Welcome to the Originals. Hi, hi. Thank you so much. Yeah, I'm fine, thank you. Él está muy bien y nos agradece la invitación que le hemos hecho. Y bueno, entonces, antes de continuar, vamos a escuchar un poquito de la música de Fool's Garden. Before we get started, we're going to listen to another song that was very, very famous of yours. But actually, hold on, before we go on to the next question, I want to ask you about Lemon Tree. Quiero preguntarle sobre Lemon Tree y el éxito de esa canción. ¿Cómo lo recuerda? Lemon Tree was a very, very successful song back in 1995 when it first came out. How do you remember the success of that song, and where did it come from? Where did it come from? That's a good question. Actually, yes. It was written very, very quickly. Actually, we wrote it in one day. We produced it on the next day, and and then we had it in our portfolio for 3 years, and it wasn't successful in the beginning. Mm. So it took a while. But then in 1995, as you said, the song became well-known on the German radio first, and then I think the whole world. Pues sí, él cuenta que esta canción fue escrita muy rápidamente, se escribió en un día, al día siguiente estaban grabándola y produciéndola, y lo que no fue tan rápido fue el éxito de la canción. La tuvieron en su portafolio 3 años. Entonces no fue exitosa al comienzo, pero en 1995 empezó a ser famosa en radio y luego en el mundo entero. Y bueno, es la tarjeta de presentación de Fool's Garden. Yo me atrevo a decir que desde entonces y siempre lo va a ser. Y esta canción es una de las más exitosas, pero también hay otra canción que se ha hecho muy famosa a través de la publicidad. y quiero que escuchemos un poquito de eso antes de la siguiente pregunta, que es Man of Devotion. You know, there is another song of yours which has become very famous through publicity and advertising, which is the song Man of Devotion. So let's hear a little bit of that before I ask you my next question, please. Okay, go for it. Pues muchas canciones de Fool's Garden se han hecho famosas a través de la publicidad. Por ejemplo, esta canción se usó en comerciales en Rusia. Otra canción llamada Welcome Sun fue parte de un comercial de Mitsubishi. Y quiero preguntarle cómo él siente que la publicidad, los comerciales, han ayudado a que se difunda la música de Fool's Garden. So, this song has been used in a lot of commercials, and actually in general a lot of songs by Fool's Garden have been used in commercials, you know, Mitsubishi commercials. I know that this song was used in an advertisement in Russia. How do you feel that commercials and publicity have helped to spread the music of Fool's Garden throughout the whole world? Oh, yes, a lot, I think, because, I mean, this song was, I think it was a Russian car advertising, and in Germany it's very well known because it is used, I think, since more than 10 years in a TV, it's the title song of a TV show. So I think people don't know, actually, sometimes that it's a song of Fool's Garden, but the song is very well known. So, and then they, when they realize, oh, this is from the band that had Lemon Tree, yeah, they are a bit surprised. But yeah, I mean, it's always good to have a good commercial song. I mean, it spreads, as you said, yes. Pues la publicidad de ellos los ha ayudado mucho. Esta canción se usó para un comercial de carros en Rusia, por ejemplo, y en Alemania. Durante más de 10 años esta canción se ha usado en un programa de televisión, y lo que ocurre es que al comienzo la gente no sabe quiénes son los intérpretes, pero luego se dan cuenta y dicen, ah, estos son Fool's Garden, los de Lemon Tree, y como que empiezan a investigar más. Y entonces él dice que para él hacer música comercial siempre ha sido bastante beneficioso. Y tenemos que hablar entonces ahora de la nueva música, y vamos a escuchar un poquito de este tema de su nuevo trabajo que se llama Out of Love. Before we ask our next question, we're going to hear a little bit of the new music, some songs from the new album, like this one, Out of Love. Just stay with us for a moment, please. All right. Bueno, y tengo entendido que tú tienes una pregunta que le quieres hacer a nuestro invitado. Adelante, por favor. Sí, Emilio, de hecho es una doble, pero va relacionado con lo mismo. Son 30 años de historia de Fool's Garden. Van a lanzar y están lanzando, lanzaron en el 2021 el undécimo álbum, que es Captain Coast is Clear. Y yo siento que tanto nuestro invitado, Volker, tiene una relación muy personal con el vinilo. Preguntémosle cuál es la relación personal con el vinilo y cuáles de sus discos, cuáles son sus discos favoritos de The Who y de los Beatles. Okay, so my colleague Monica would like to know a little bit about your influences. So we're hearing this song, which was released on the new album, Captain the Coast is Clear, which came out a few months ago. And basically, Monica, like many of us, and I'm sure you're included here as a vinyl collector, she wants to know, what is your relationship with vinyl, and what are your favorite albums by The Who and The Beatles? Because we know there were huge influences on your music. That's right, yeah, absolutely. Yes, we are all big fans of vinyl, and that's why we are very happy that that it's like booming a little bit. So, I mean, even young people are buying vinyl records now at the moment. So that's why we said, okay, if we make a new album, it's a must that it's out on vinyl. And this time we did like a double vinyl because of the sound quality, and yeah, I mean, it's the value of the music if you hold it in your hands, I mean, it's really nice to have it, to have a nice cover, to have this artwork, to it's a different thing than when you listen on music only on Spotify or something like this. And yeah, my favorite of the Who album is Who's Next, and by the Beatles. And yeah, I would say it's sometimes no, it's Revolver. Yeah, I'm sure it's Revolver. Oh. Okay, pues ellos son fans muy grandes del vinilo. Dice que está feliz de que la cosa esté como en boom de nuevo y de que haya gente joven comprándolo. Y de hecho ellos dijeron, si vamos a hacer un disco nuevo, tiene que salir en vinilo. Y pues resulta que este nuevo álbum, Captain the Coast is Clear, pues resultó siendo un vinilo doble por el tema de la calidad de audio. Y es muy, muy grande el valor de sostener las músicas, la música en tus manos. Es algo diferente a oírlo en Spotify. En cuanto a la segunda parte de la pregunta, pues su álbum favorito de The Who es Who's Next, y definitivamente su álbum favorito de The Beatles es Revolver. Y bueno, antes de continuar, quiero escuchar otra canción de este nuevo trabajo. And before we continue, I want to listen to some of the new music, some more of the new music. Let's hear a little bit of Home Again, please. Oh, nice. Think it's well, congratulations, felicitaciones por el nuevo disco. Esta canción me conmovió muchísimo. Congratulations on the new album. On Captain the Coasting is Clear. I have to say this song moved me quite a bit. Why don't you tell us a little more about this record, you know, how it was made, and what are your expectations for this new album? So this record was made, it was the beginning of this shitty pandemic, and we couldn't actually be together in the studio with the whole band. So first of all, it was like we had this lockdown. It was not allowed to be more than two people, and so we luckily we had some song ideas, and we worked like remotely on most of the time in this album. So the drummer recorded the drums in his own studio, and then he sent me the files, and the bass player was playing in his living room. But the singer and me, Peter and me, we were always like together in the studio for recording vocals, for doing the mixing and the stuff. But it was not like a normal band studio production this time. But it worked quite well, and we had a lot of time, and we could spend more time in the studio than we did on the previous album. So that was the good thing about it. Pues bueno, respecto a la pregunta que le hice, que es que nos cuente un poquito más sobre este nuevo álbum que es Captain Coast is Clear, pues él cuenta que se empezó a gestar a principios de la pandemia, así que a la hora de grabar no podían juntarse porque estaban en pleno encierro, no se permitían más de dos personas juntas en el mismo espacio, y afortunadamente tenían ideas para canciones, así que la mayoría del tiempo trabajaron remotamente, cada quien grababa por su lado, pero él y Peter, otro integrante clave de la banda, siempre estuvieron juntos cantando en el estudio y mezclando, y no fue realmente una producción de estudio normal, porque pues la banda no estaba junta, por así decirlo, pero la ventaja es que pudieron tener mucho más tiempo en el estudio, y eso les permitió hacer un disco realmente a su propia satisfacción. Y una canción de este disco es Electrify, que tiene una influencia muy importante de David Bowie, sobre la que quiero preguntar ya para cerrar la entrevista, pero antes oigamos un momentico la canción. So, you know, There is a song on the new album called Electrify, which I know has a huge David Bowie influence. But, you know, before we wrap up, let's hear a little bit of that song, please. All right. Fire we dance away, and now we shine like stars in the sky forever and ever. We shine. Quiero que nos cuente el señor Volker Hinkle cuál fue la influencia de David Bowie en la música de de Fool's Garden. You know, why don't you tell us a little bit more about the influence of David Bowie on the music of Fool's Garden? This came a little bit because, you know, we had this song, and this song is divided into three parts. This one is more like techno style music, and then we have this Pet Shop Boys chorus, and then in the middle we had this part which we called in the beginning, oh, this is the David Bowie part, because it's something very strange in this song, and in the first time you think it will not connect together, and because that's what David Bowie's music was. I mean, he made so many different things, and it's always his. It's always you can always tell, oh, this is David Bowie, no matter what he did. And so and then Peter, he had the idea to have this line in this song, and now David cut the line, and everything went out of control. And this is how the world is. I mean, it's out of control, and this is our Bowie part in this song. So, pues sí, la influencia de David Bowie surgió en esta canción porque la canción tiene tres partes. Una que es medio techno, otra que también tiene influencia de Pet Shop Boys, y al final hay una parte completamente influenciada por David Bowie y por todo lo que es su sonido, que es muy fácil de distinguir. Y pues Peter tuvo la idea de agregar una línea sobre, digamos que alusiones a David Bowie y el mundo descontrolado en el que estamos viviendo en la actualidad. Y bueno, Moni, sé que le quieres hacer otra pregunta a nuestro invitado sobre Lemon Tree. Adelante, por favor. Sí, quiero volver atrás, porque antes de que Lemon Tree fuera tan exitosa y casi que se catalogara como un one hit wonder de Fool's Garden, habían pasado bastantes años, pero yo quiero saber el que piensa si Lemon Tree fue una bendición o una maldición para ellos. Okay, so Monica wants to know this. Lemon Tree, do you consider it a blessing or a curse for Fool's Garden? It's an absolute blessing, you know. It's we are 100%, you know, in love with this song, because it was the door opener to everything, you know, and it still is, even after this long, long time. So, and we are very proud to have it, and I could not believe that if anybody says, oh, this is a curse and I don't want to play it on live shows or something. No. So we are really proud of it. We like to play it. We love to see the people with smiling faces when we do that. And young and old ones love it. And yeah, absolutely blessing. No, es totalmente una bendición para él. Esta canción, están enamorados de ella después de casi 30 años, porque es la canción que les abrió las puertas en el mundo entero. Todavía la tocan en sus conciertos, les gusta tocarla. Digamos que el público se atrae a ellos a través de esa canción. Así que, Moni, bendición absoluta para ellos, la canción Lemon Tree. Well, thank you, Volker, for being with us. We know it's late where you are. We know it's late in Portugal. So thank you for your time. Oh, yes, it was an absolute pleasure. Thank you. Bueno, para él fue un placer y este fue Volker Hinkle de Fool's Garden en Los Originales. I don't want to sit on the lemon tree. I'm stepping around in the desert of joy. Maybe anyhow I'll get another toy. Sigamos ahora con un clásico del soul, una canción que lanzó el señor Marvin Gaye en 1976, número 15 en los Hot 100 de Billboard, una canción que ha tenido muchos covers, la hizo Madonna con Massive Attack, la hizo Gato Barbieri, pero no hay ninguna versión como la original, I Want You. Pues el señor presidente de Ucrania, Zelensky, anunció a toda la prensa mundial el martes 3 de julio de 2022 lo que iba a costar recomponer, reconstruir a su país. En ese momento dijo 750 mil millones de dólares. Hoy en día la cifra que calculan expertos americanos y europeos de reconstruir Ucrania va en 1.4 trillones. Uf. Es decir, es 1.4 y 11 ceros. Muy duro. Es muy alto, el doble de lo que había estimado nuestro querido amigo Nicolás. Flash Gordon, como Mónica. Exacto, en San Petersburgo los niños hombres son el futuro del mundo. Y en San Petersburgo salieron varios niños de colegios con pancartas diciendo no a la guerra. Y caminaban y trotaban por las calles de San Petersburgo. La policía los capturó, niños entre 7 y 12 años. Hoy hacen parte de los gulags. ¿Hoy hacen parte de qué? Los gulags. ¡Ah, qué lindo! No. Allá donde los hacían sufrir. Exacto, mucho, van Siberia y todos esos lados. Siberia, trabajos forzados. Eso, exacto, les ponen a trabajar. Las vidas, morían de hambre porque no les mandaban comida. Exactamente. Entonces, a Stalin le gustaba que murieran de hambre. La lonchera no llegaba. No llegaba la lonchera. Emilio. Mónica Molina, hemos dicho ya varias veces en este espacio, es una gran cantante española con mucha influencia de flamenco. Y esta es una canción que ella hizo en su disco Tu Despedida del 99, una canción con mucho feeling brasilero. Esto se llama Perdida en mi piel. Bueno, vamos a hablar de el gran torneo de maestros de Madrid. De allí se habló que una persona salía con 25 mil dólares, pero lo más importante es que se habló que la persona que ganara este torneo sería la persona que se enfrentaría al señor este de Noruega, Magnus Carlsen. Pero el señor de Noruega nos salió como capa blanca. Sí. Los que no conocen a capa blanca, fue un gran ajedrecista cubano, campeón mundial, al que Alec Hine le quitó el título y ese señor nunca le dio la revancha. En este caso ni siquiera han jugado. Y el señor, que puede tener razón, que un gringo le hizo trampa. Sí. Pero el señor Magnus Carlsen es un mañoso. Le da miedo, le da folleye enfrentarse al ganador, que le da culillo, al ganador del torneo de Madrid. Le dijo, ya le dijo, venga, hagamos dos partidos. Lo reto, ida y vuelta. Pero el que gane el primero campeón mundial y el que gane el segundo vuelve a ser campeón mundial. Y el que si es el mismo, pues mantiene su campeonato. Ese señor tiene un apellido muy largo. Él se llama Ian Nepomniachtchi. Pero la gente que lo conocemos y somos amigos de él, claro, le decimos sencillamente Nepo. Mónica. Bueno, pues la Federación Internacional de Natación vetó la participación de Rusia y Bielorrusia en sus competiciones. El organismo retiró también el reconocimiento que le concedió Vladimir Putin en el 2014. Uf, estás pero soberbia. ¿Cómo? Eso fue un telegrama. Eso sí fue express. Una avispa. Esta es una nota. Eso fue un tweet. A ver, esto queda. Emilio, vamos con música. Sí, por la canción que viene ahora es un éxito de 1971. El único éxito en listas que tuvo este grupo belga, The Chacachas. Una canción que fue número 8 en Estados Unidos y en el Reino Unido la BBC la censuró por su alto contenido sexual. Esto se llama Jungle Fever. La Tour Eiffel, uno de los símbolos emblemáticos de Francia y París, la Torre Eiffel, como decimos nosotros, sí, está envejeciendo peligrosamente. Víctima de trabajos de renovación mal realizados, técnicos dicen que se está oxidando completa y el plomo de sucesivas capas de pintura, la lentitud de las reformas y trabajos hacen que en cualquier momento se rompa. La Torre Eiffel se inauguró para la Gran Feria Mundial de París en un 31 de marzo de 1889. Mónica. Pues en marzo la monarca británica fue diagnosticada con COVID y ella pues decidió tener solamente visitas restringidas, tuvo leves síntomas, 10 días después se recuperó. Oye, qué bien estamos. Pero síntesis absoluta. Las Gordon. Me encanta. Esta es una canción de las más memorables del disco Back on the Block de Quincy Jones, ganador del Grammy al álbum del año. Y esta canción tuvo un combo bastante chévere de invitados. Para empezar, el señor Barry White, James Ingram, Al B. Sure y L. DeBarge. Se llama The Secret Garden. Hace no mucho, ser una princesa de Disney era sinónimo de clichés como el de la mujer débil, no especialmente inteligente, que no acostumbraba a tomar sus propias decisiones y que esperaba aplastada a que un príncipe azul la rescatara o se la chupara. ¿Cómo? ¿Qué? Es que quiero poner un poquito menos infantil la nota. ¿Pero estás? Muy antiguo. El término es muy antiguo. Hermano, se la chupó. ¿Sí? No, sí, muy antiguo. Es un beso. Eso es un beso. Claro. Para que no tome la mano. No. Se la chupaba ese. Bueno, hermano, sí, se chupó a su novia. Era besarse. Claro. Le dio trompa. Besarse. Eso, darse trompa full. Era ahora se chupó. Trompa se chuparon full. Para que no lo tomen distinto. Porque de manera polémica. Polémica. Sí. Pero hay una nueva película que se llama The Princess, donde la princesa es una joven de armas tomar y tiene más fuerza que Aquaman. Pues cualquiera, es, tampoco es ahora, un Aquaman medidor. Es gay, ¿no? No tiene tanta fuerza Aquaman, o sea, lo pone usted a cambiar la llanta de un campero y no puede. No, Aquaman no es gay. No te cambia la llanta de un campero. Aquaman. Probablemente no, pero hay muchos hombres que no son gays que tampoco lo hacen. No te abre un frasco. Un hombre no puede vivir debajo. Pero un hombre, pero no puede, un hombre no puede hablar con los animales ni puede ir debajo del agua si no es gay. Man que habla con animales es gay. Da pena con usted. Él y el doctor Doolittle. Vamos a continuar con una canción que es parte de un proyecto del productor italiano Papik, que es The Soul Train Orchestra. Esta canción es de su nuevo álbum Live for Funk y es con la participación especial de Frankie Lovekill. It's Gonna Be Alright. Afíliese al programa Anual Travel de Privilegios de Vivienda y reciba un bono de 150,000 pesos para redimir en tiquetes aéreos, noches de alojamiento y más. Con la tarjeta Diners Club, usted pertenece al mundo de los viajes. Da Vivienda. Válido del 15 de diciembre de 2022 al 15 de febrero de 2023. Aplican términos y condiciones. Conozca más en www.privilegiosdavivienda.com. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Ícono del consumismo hecho montaña, el Everest ha perdido su aura mágica para abrazar a un turismo de selfies y pompa. Se cuentan 10.700 ascensiones desde 1953. Solamente alguien logró, el alpinista alemán David Gottler relata la agonía que supo alcanzar el techo del planeta sin ninguna ayuda. Solo y sin oxígeno artificial va a las estrellas del Everest. Pero no es como esos payasos que pagan $75,000 para que los sherpas, que son los guías de allá, de donde está el Himalaya, en Nepal, los lleven alzados. A muchas mujeres las han llevado alzadas hasta la cima. Se toman la foto y las bajan alzadas. Ah, pero así sí voy. ¿Para qué? Yo también. Así Nicolás, sí, cargada y con un tanque de oxígeno. Por atuta. Bueno, el inventario es el siguiente. 32 rollos de sushi, 2 piezas de jalapeño poppers, una sopa de miso, 4 gyozas y una porción de edamame. Eso es comida para... $3. Para un montón, $50. Se comió todo este menú una youtuber por hacer una promoción a un All You Can Eat. Después de comer todo eso, ella empezó a sentirse un poco indispuesta y fue a la clínica y tuvieron que hacerle una disección estomacal para limpiarle toda la fetidez que tenía guardada ahí. Entre esas cosas, encontraron que los rollos de sushi, aparte de ser bastantes, 28 de ellos los había pasado sin masticar. Linda promoción le hizo al lugar. No, y linda nota, Nico, de verdad, esas son las notas que valen. Muy buena. House of Pain es un grupo que se hizo muy famoso en los 90, sobre todo con esta canción. Esta canción fue número 9 en los Hot 100 de Billboard en el 92. Salió en varias películas. Me acuerdo que salió en la película Mrs. Doubtfire de Chris Columbus con Robbie Williams y Sally Field. Esto se llama Jump Around. Los Red Hot Chili Peppers llegan ahora con una canción de su nuevo álbum Unlimited Love, que fue lanzado hace unos meses, y esta se llama Aquatic Mouth Dance. Vamos con Carmen Domingo, columnista del periódico El País. ¿Recuerdan aquella mujer que dijo, es delito que uno coma carne y tenga hijos? Sí, claro. Qué gran momento en este programa. Conectamos con Barcelona. La semana pasada creo que tuvimos, o esta semana no recuerdo, una discusión muy importante en el programa que manejó. Con el grupo de la mesa y nos la generó Carmen Domingo, que está con nosotros. Carmen, muy buenas noches. Buena madrugada en Barcelona. ¿Cómo estás, Carmen? Buenas noches. Muy bien. Carmen, sorprendida. Un artículo estupendo. Sí, qué pena, pero es... Qué pena, y sé que tienes un bebé y te vamos a quitar los 15 minutos, ni un minuto más, para no molestar a tu bebé. Pero tú nos generaste una controversia enorme, de la cual realmente hubo una persona que se cruzó en la conversación, que es el productor que te llamó, Orlando Rivera, quien hace parte de esa encuesta en el que si fueran a atropellar a un humano y a una mascota, él salvaría a la mascota. ¿No? Eso fue lo que pasó y ahí se generó un tema y los oyentes escribieron en el Twitter, en el Instagram. O sea, fue algo muy interesante porque pues yo nunca

sepa les brindar por mi combo. Los caminantes que han estado conmigo siempre. Los invito a conocerlos en las redes de Johnny Walker. Amor, este combo está bendecido para el camino que viene. Johnny Walker, keep walking. Ya yo te invito a disfrutar con responsabilidad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. 40% volumen de alcohol. Y ahora el turno para el Barry White de Italia. El crooner de crooners. El cantante que lanzamos nosotros en este país. Y lo han querido emular en otras estaciones, pero no suena tan lindo. Mario Biondi. Gracias, Orlando. Señorita Aguas, señorita Martínez, señorita Correa, por tu presencia, mirándolos trabajar. Aquí está. Este hombre lo lanzamos en Colombia en los originales. Este hombre viene de Catania. Catania es un lugar central en Sicilia, uno de los lugares donde mejor se come en el mundo. Y este hombre ha sido nuestro compañero de muchos programas de radio y lo conocemos desde el disco número uno hasta su última producción. Señoras y señores, con ustedes Mario Biondi, y comencemos con la primera canción que oí de él. Vamos con esto. To the stars, this is what you are. Knock me down, knock me out, make me feel shy. But when you hold me in your arms, I could just forget the tears I cried. This is what you are. This is what you are. Write your number on my wall, that you gotta do. Carve your shadow on my soul, even when you break my heart in two. This is what you are. Light on, this is what you are. Bueno, shine on, esta canción fue infinitamente maravillosa. Conocí a Mario Biondi por esto. Quiero saludar a Mario. Mario, it's a pleasure to talk to you from Bogotá, Colombia. Thank you very much for this interview. Where are you now? Thank you. Thank you. Thank you for your kindness. Thank you. I'm honored. I'm in Italy. I'm in Parma right now. Well, when I hear your voice, bueno, cuando escucho tu voz, I'm going to make it in Spanish and then I will translate to the listeners. Cuando it's okay. I understand very well, maybe Spanish better than English. Okay, entonces voy a hablarte en español y puedes contestar en el idioma que quieras, que no sea alemán. Perfecto. Si te parece. Perfecto. Mario, hace muchos años sigo tu carrera, tengo una infinita felicidad de hablar contigo por primera vez, y de hecho siempre que voy a Roma siempre busco el último CD de Mario Biondi, y yo comencé a conocerte por este tema de This Is What You Are, que creo que lo oí en una compilación, no sé, Emilio, si era de ese hotel en París, el Coste, está This Is What You Are, o donde oímos este tema por primera vez. Creo que en el Hotel Coste, en una compilación, alguno. Sí, sí, sí. Y lo primero que me imaginé era cómo era Mario Biondi. Imaginé un hombre altísimo, moreno, porque cantaba en inglés. Y siempre he pensado que yo creo que tu mentor espiritual, con esa voz tan linda, con ese profundo bajo que tienes, pues debe ser Barry White, que admiramos profundamente. Quisiera preguntarte, Barry White, para ti, ¿quién es? I grew up with Al Jarreau. Al Jarreau was my mentor in the music. Ah, Jarreau. Al Jarreau. Al Jarreau was my mentor. I grew up with this music since when I was kid. I'm estoy encantado de estar aquí contigo. Es un placer para mí. ¿Pero tienes algún remind de Barry White? ¿Recuerdas la música Sí, absolutamente. I love Barry White, but it's strange. It's like a strange meeting with him, because I cannot follow him when I was young. I met him when I became 30. Okay. Bueno, okay. I'm going to translate. Él dice que su mentor, que su gran idea musical fue el desaparecido cantante Al Jarreau, que también hemos promocionado muchísimo en este programa, y que Barry White, que él no lo conoció tanto. Yo pensé que sí, pensé que había mucha más influencia, pero que lo conoció cuando tenía 30 años. Y ahí sí, pues, lo único que quiero decir es que si han visto las fotos de Mario Biondi, no es un moreno, es un blanco lindo italiano. Y se parece a Nicolás Samper, Emilio. O sea, es un tipo que no tiene pelo. O sea, es algo que uno no se imaginaría cómo es Mario Biondi. Mario, vamos a poner otra canción tuya. Te voy a presentar a Emilio Sánchez, que es otro recorrido de todos tus discos, desde ese primer trabajo que te hizo famoso. Y vamos a buscar esos puntos lindos de tu música, pero yo sí quisiera que Emilio pusiera ya la segunda canción, y vamos con la segunda pregunta después de oír un poquito y avancemos un poquito con tu trabajo. Bueno, bien, buenísimo. Está bien, bueno. Mario, antes de hacerte mi primera pregunta, entonces quiero que escuchemos un tema de tu nuevo álbum Romantic, que de hecho fue el primer single, el primer sencillo. Esa versión maravillosa que tú hiciste de un clásico de Lou Rawls. Esto se llama You'll Never Find Another Love Like Mine. You'll never find another love like mine. Es el corazón del soul. Mario, te tengo una sorpresa. Sí. Puedes responder en italiano, que tenemos a uno de los traductores más famosos que hay en Colombia. Cuando hables en italiano, traduce todo lo que digas. Él se llama Orlando Rivera Ruiz, el fantasma de la noche. Chao, Emilio, maestro. Tu pregunta. Volentieri. Ciao Orlando, io sono molto confuso sulla lingua in questo momento, perché sento ovviamente la lingua ispanica molto familiare, quindi parlare in inglese mi viene difficile, non so come mai, forse anche l'orario. Lo so. Sí, él dice que sí, se confunde un poco las dos lenguas, él intenta, porque es que el italiano se parece un poco al español y mucho. Él cree entenderlo, pero ahí se confunde. Eso bueno, está pasando. Vamos a evitar que Mario conteste en inglés, sino en italiano. Las preguntas en español, gracias. Creo que Mario las entiende. Emilio, tu pregunta. Perfecto. Ok, pues Mario, es que sí. A mí siempre se me ha hecho curioso que un hombre de Catania, cantante, sí. Siendo de Italia, que es un país con una tradición musical tan rica en todo sentido, de repente descubre que su estilo es un estilo americano, el soul. ¿Por qué elegiste tú el soul como género? Beh, la verità è che il soul, ho imparato nella mia vita che non è un genere, è un modo di vivere, un modo di essere. Sí, dice que es que él ha aprendido en su vida que no es un género el soul, sino es algo, es una forma, un estilo de vida para él. Y una forma de ser. Sí, señor. Absolutamente, bueno. Sí, una forma de ser, un modo sí. De ser, absolutamente. Y es que o el traductor se pone las pilas o el director del programa, Nicolás, se mole. Sigamos. Bueno, Emilio, ¿qué pasó con? Es que hay un disco de hay una canción de Mario que me parece absolutamente divina porque, pues, se recuerda de su gente también y fue ese monstruo, ese gran músico que falleció muy joven, que es nuestro amigo Lucho Battisti. Ah, sí. Wow. Mario acaba de hacer una canción estupenda. De tal vez uno de los discos que cuando yo tenía 18 años me conmovió porque es una de las canciones más lindas que escribió en la época en que el disco estaba de moda. La original dura como 8 minutos y sí, se llama Prendi la Cosí y me parece más que espectacular oírla, oyendo a Mario estar hablando con nosotros para mi siguiente pregunta, si les parece. Claro que sí, oigamos esta versión que ha hecho Mario Biondi en su nuevo disco en inglés, su nuevo disco Romantic. Esta versión se llama Take It As It Comes. Prendila così. Bueno, Mario, viendo esto y pensando en toda tu carrera americana, también veo tus amores por la música de Italia. Para mí Lucho Battisti fue como un norte en su momento, en los años 70. Y pues, la historia de la música romántica italiana y la música de amor italiana es eterna, de muchos años atrás. Que así como Al Jarreau tuvo una influencia hacia ti, ¿qué músicos de Italia te parecen importantes en tu vida? Ah, guarda, sono tantissimi gli artisti italiani che ho amato nella mia vita. Lucio Battisti sicuramente è uno dei maggiori esponenti della musica italiana che ho amato. Come lui, Lucio Dalla, un altro artista italiano che ho amato, Fabio Concato. Ce ne sono tanti che hanno quel genere di classe, di stile, di musica soul, se vuoi, ma mista sempre a un suono latino che apprezzo moltissimo. Sí, dice que son tantos como Lucho Battisti, que seguramente es uno de los más grandes para él. También menciona a Lucho Dalla y a Fabio Concato. Dice que tienen ellos son artistas que tienen el estilo de música soul y que también tienen un toque muy cercano a como a la música latina que a él le gusta mucho. Emilio, avancemos con este viaje musical con Mario. Bueno. Quiero recordar otro país que Mario, al igual que nosotros, adora musicalmente, y es Brasil. Él hace unos años hizo un disco llamado Brasil, de clásicos de la música brasileña a su manera. Y quiero oír esta versión que él hizo de un clásico de Javan, de Flor de Lis. Aquí está Upside Down. Yeah. Of you life is upside down. I love you anyhow, but this is much, too much to bear. You don't believe in me. Sometimes you disappear, and when I think you're near, you're so far away, far away, far away, far away, far away, far away. So tell me, please, what is it I can do? I have my hopes, it's true. And if it's my mistake to love you, please don't take me wrong. You know I'm not that strong. Make up your mind, do please. I cannot live like this. Now it's your turn to show me. You also have some feelings, some feelings. All I want is just a chance to love you. And then you see me flying so high up in the sky. So be what you are, but please let me believe you are mine. And then you see me flying so high up in the sky. So be what you are, but please let me believe you are mine. Mario, pues se ha conocido desde hace muchos años. Ha habido una extensa relación entre los músicos brasileños e Italia. Toquinho, Chico Buarque, todos ellos vivieron en Italia, desarrollaron carreras allá. Iván Lins también ha desarrollado discos en Italia, inclusive él participó en este disco contigo. ¿Dónde encuentras tú la afinidad con la música italiana? Con la música brasilera, perdón. Sí, lo he entendido. Credo che fra il sud del mondo ci sia un legame molto forte, legato a un atteggiamento sentimentale e sicuramente ritmico, molto ricco, molto importante. Io per esempio sono particolarmente innamorato anche di artisti come Rubén Blades, che sono dei salseri importanti. Credo che ci siano dei punti in comune. Se dice que hay muchos puntos en común, ¿no?, entre estos artistas, que tal vez porque hay un legado de muy fuerte en cuanto al sentimiento, tanto en la música y en lo que se dice. Hay un sentimiento muy fuerte en estas culturas y él le gusta mucho, pone como ejemplo a Rubén Blades, que para él está enamorado de Rubén Blades, le encanta Rubén Blades, y que es uno de los grandes salseros. Mario, yo antes de que Emilio continúe con este viaje musical, te preguntaría, ¿por qué no cantas en italiano? Con ese, ¿cómo te oye de linda la voz en italiano? ¿Por qué? En questo ultimo disco c'è una canzone in italiano che si chiama Fino all'ultimo respiro, che vi inviterei ad ascoltare. La mia fortuna è che grazie a una lingua che poi è diventata un passepartout nel mondo, riesco ad abbracciare tantissime culture, tantissimi posti nel mondo. Ogni anno visitiamo fino a 46 paesi nel mondo. Per me è molto importante questa cosa. Orlando, bueno, dice che in este disco justamente hay una canción che se llama Hasta el último respiro. Que está en italiano. Sí. Pero dice que no, que a él le encanta la facilidad que él ha tenido, que le brinda tantos viajes en su carrera. Eso hace que él se acerque mucho a estos idiomas y que cada año mínimo visitan 46 países. pero nunca a Colombia. Bueno, Emilio, vamos con lo siguiente. Sí. Bueno, lo siguiente es una canción de su disco anterior, que es una canción de autor alemán, pero que hizo muy popular en su momento Frank Sinatra. Esto se llama así, Strangers in the Night. Wow. In the night, exchanging glances, wandering in the night, with where the chances we'd be sharing love before the night was through. Something in your eyes was so inviting, something in your smile was so exciting, something in my heart told me I must have you. Strangers in the night, two lonely people, we were strangers in the night, up to the moment when we said our first hello, little did we know, love is just a glance away, a woman breaks and dances away, and ever since that night, we've been together, lovers at first sight, in love forever, it turned out so right, for strangers in the night. Mario, me pareció sensacional esta versión porque me pareció sensacional esta versión porque primero que todo Frank Sinatra es mi cantante favorito de todos y me parece imposible hacer un buen cover cuando Sinatra ya hizo las cosas tan bien en su momento. Todo el mundo trata de hacer covers idénticos a Sinatra y fallan. ¿En qué momento fue que lograste encontrarle un ángulo diferente a esta canción y convertirla en una canción de soul? Guarda, io sono innamorato da sempre di Frank Sinatra, è un altro artista che mi ha sicuramente condizionato nella vita musicale. Questo disco nel quale c'era questa canzone si chiamava Dare. E per me è stato veramente osare, è stato veramente rischiare tanto nel voler fare questa canzone, però l'ho trovata veramente veramente interessante. Bueno, dice que ha encontrado verdaderamente interesante hacer ese cover porque justamente ese disco donde se encuentra esa canción de Frank Sinatra le llamó mucho la atención, pero él sabía que había un gran riesgo, que él tenía que arriesgar mucho para lanzarse a hacerlo, y que definitivamente él siempre ha sido un enamorado de Frank Sinatra. Muy bien, Orlando, te estás pareciendo a Majo Martínez, muy bien. Emilio, siguiente canción, por favor. Quiero regresar al nuevo álbum con una canción que ha tenido muchas versiones, la hizo Sergio Méndez. De hecho, Frank Sinatra también la cantó en algún momento y es una belleza llamada Going Out of My Head. Wow. Well, I think I'm going out of my head. Yes, I think I'm going out of my head. Over you. Over you. I want you to want me. I need you so badly. I can't think of anything but you. And I think I'm going out of my head. Yes, I think I'm going out of my head. Over you. Over you. next morning, but you just walk past me. You don't even know that I exist. Going out of my head, are you out of my head? Bueno, María Juliana, es que eso entre hombres se nota muy raro. ¿Tú qué opinas de la voz de Mario Biondi? No, la voz de Mario Biondi es espectacular. Estoy escuchando estas canciones y me imagino como una noche romántica, una cena, vino, velitas. Y Mario no tiene ningún problema de estar contigo en una noche romántica. Bueno, sería, ¿okay?, fantástico. Bueno, la voz es muy bonita. Mónica, ¿tú qué piensas de la voz de Mario Biondi? No, me encanta sobre todo que no hay tantos registros, tantos bajos y tantos hombres cantantes que tengan un registro tan poderoso como lo tiene Mario Biondi. Pues sí, por supuesto Barry White con sus canciones, pero que pueda interpretarlo de esta manera y que además tenga ese gusto tan impecable, no, así que admiro a Mario Biondi. Nicolás, ¿pasa? Bueno, yo creo que tenemos similitudes en la voz, ¿no? Tenemos similitudes con ¿contigo? Mario en la voz. Atrevido. Que usted habla igual que Mario. Lo que canta igual que Mario Biondi, Nicolás. Cantamos muy parecido a Mario. Bueno, Emilio, vamos con la última canción que yo creo que Mario ya está cansado de nosotros. A ver. Bueno, vamos entonces a escuchar a Mario cantando en su idioma, un tema de este nuevo álbum Romantic, que realmente, qué disco tan lindo. Esto se llama Fino al Último Respiro. Wow, gracias. Pero mientras tanto, déjame felicitarte por ese disco, Mario, que como todo lo que haces es maravilloso. Es simplemente, gracias, Mila, espectacular. Y ¿ya está a la venta, ya está a la venta el disco en Italia, Mario? Disculpa. El CD que habla de Emilio ya está a la venta en los sí, music stores en Italia. ¿Cuándo salió? Sí. El disco è uscito in marzo. Ormai sono due settimane circa che è uscito in commercio. Devo dire, c'è una grande attenzione riguardo questo disco e sono molto contento. No, perfetto. Bueno, Emilio, adelante. Entonces, bueno, oigamos a Mario Biondi en su idioma de su nuevo álbum Romantic, Fino al Último Respiro. Non ci lasceremo mai, lo sai, io e te, e non ci perderemo mai nel mondo che verrà. Hai presente un temporale, se non passa, che sarà mai? Mi avvicino lentamente a te, cuore e mente a te. Qui con te, e sarò sempre ancora qui per te. Fino all'ultimo respiro che ci mette i brividi. E un attimo lunghissimo, stringimi fortissimo, come non finisse mai, come fosse l'ultimo. Tutto il resto è piccolo qui, bueno, con te, Mario. Sarò sempre qui. Muchísimas gracias por tu tiempo y me voy a atrever a hacer una pregunta que me parece bastante riesgosa, bastante risky. Yo pienso que los dos idiomas, yo, Jaime, un tema personal, más lindos, sí, más románticos para cantar son el italiano y el portugués de Brasil. No creo que haya algo superior a eso. Y en ese orden de ideas, pero yo sí quiero pedirte que nos pidas algo. Creemos tener mucha discografía tuya. Mucha es mucha. Creo que todo. Gracias. Pero por eso es risky. Que de pronto nos pides algo que no tenemos, pero ¿qué canción quisieras de tu pasado, no de este trabajo que ya lo hemos expuesto bastante? ¿Qué canción te gustaría que te pusiéramos, que te gusta mucho, y la buscamos y la ponemos para poder despedir esta entrevista con honores? Y si no la encontramos, pues perdemos la batalla, como Julio César, aunque Julio César siempre ganó batallas, ¿no? ¿Qué canción te gustaría que le pusiéramos, guarda, potrebbe, a los oyentes? Potrebbe una, io punterei di nuovo su una canzone in italiano. Una canzone in italiano che si chiama La voglia, la pazzia, l'idea, che fa parte del mio disco San. Emilio, tenemos posibilidad de encontrar eso o estamos fritos? La hemos encontrado y la voy a compartir inmediatamente con el equipo, con María Paula. La canción se llama El gusto, la locura, la idea, y la tenemos lista. Adelante, vamos a darle gusto al artista. Un placer que estés con nosotros y muchas gracias por un mío placer por tu paciencia, por tu placer, no, por la un honor. Y nosotros aquí estamos siempre contigo. De hecho, ya estoy intentando conseguir unas copias de tu último disco en Italia. No. Y bueno, pues de verdad, muchísimas gracias. La canción se perdió, pero ese es el mundo de las comunicaciones modernas. A veces no funcionan como antes. Pues muchas gracias, Emilio, si quieres despedirte. Muchachos, Mario es una persona maravillosa. Gracias, muy bien italiano, voy. Perfecto italiano, siete. Pero ven. grazie molte, siete eccezionali, apprezzo moltissimo che mi vogliate bene, sono onorato, orgoglioso di poter essere nei vostri pensieri e nella vostra musica. Grazie veramente di cuore. Bueno, dice que muchas gracias. Buenas noches, Mario. Déjelo descansar. Buenas noches. Gracias. Chao, maestro. Gracias. Chao, gracias a vos. Chao. ¿Qué dijo Orlando? No, decía él que de verdad apreciaba mucho el interés nuestro de haberlo llamado, que se siente muy orgulloso de esto que sucede y que nos llevará siempre en su pensamiento, que queda muy agradecido. Ahora con el app de Vivienda Móvil, en solo 5 minutos puedes solicitar su datáfono y otras alternativas de pago para que su comercio no pierda más ventas. Además, 15 millones de colombianos le podrán pagar con DaviPlata. Davivienda Móvil, aquí lo tiene todo. Consulte más información, condiciones y restricciones para las alternativas de pago en www.daviviendamóvil.com. Ni comercio, válido para Colombia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. El final de las criptomonedas. Esto lo escribía el periódico ABC de España en un lunes 4 de julio. Pasó de 70.000 a 20.000, pero estoy hablando de ese momento. No quiero hablar del presente porque nosotros, en los originales, vivimos del pasado. Va. Siempre. El regulador va siempre por detrás de los acontecimientos, pero suele ir. En el caso de las criptomonedas, era crónica de una muerte anunciada que las iban a meter. Les iban a meter mano más tarde que pronto. Les ha costado abrir el melón porque no era un tema exento de polémica, pero se ha visto en los resultados, en el valor de las criptomonedas. Todas han bajado profundamente, pero el único lugar común es que la caída ha sido vertiginosa en esos momentos. Repito, yo hablo del pasado. El presente se lo sabe todo el mundo. María Juliana. Mientras usted intenta colonizar Marte, Rusia intenta ocupar Ucrania. Mientras sus cohetes aterrizan exitosamente en el espacio, los cohetes rusos atacan a la población civil ucraniana. Le pedimos que nos proporcione a Ucrania estaciones de Starlink. Este es el mensaje que le ponía a través de Twitter el ministro de Transformación Digital de Ucrania a Elon Musk para solicitarle ayuda. Horas después, Elon Musk estaba activando Starlink, que es el servicio de internet satelital para Ucrania. Dionne Warwick es una de las voces más importantes de todos los tiempos, una mujer que se hizo además muy famosa por haber lanzado varios de los clásicos maravillosos de Burt Bacharach y Hal David, como Walk On By, I Say A Little Prayer, That's What Friends Are For, y esta canción de 1968. Esto se llama Do You Know The Way To San Jose. Shakira, 3 de julio de 2022, en las que está ahora. En ese momento Shakira estaba en grandes problemas con su marido. Él salía con una chica joven, delicada, bella, guapa, inteligente, coqueta. ¿Cómo, Nico? Millonaria, coqueta. Buen levante. Shakira decidió en julio cambiar su estrategia para defenderse ante el fisco y no le sirvió de nada. Al final se rindió. En este momento está acusada de haber evadido mucha plata y podría ir 6 años a la cárcel. Sacó su disco dedicado a su rompimiento con Piqué. Yo creo que Gerard Piqué no merece ni una cocada. La banca del siempre. Barcelona la merece. Pero para siempre. Turno para la música. Este es un sencillo que sacó Jonas Blue con la participación especial de Max a principios del 2020, Naked. Yeah.